Obviamente, al doctor Jorge. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Carlitos? Muy bien. Bueno, yo por ahora zafando. Zafando de la alergia, ¿eh? Sí, ¿no? Hasta ahora vengo bárbaro. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Estamos haciendo las cosas bien. Hasta ahora vengo zafando bien. Bueno, Jorge, contame un poquitito, ¿cómo viene este tema de las alergias este año? Bueno, es un año complejo. Porque nosotros vamos a recibir a pacientes que van a estar relativamente inmunodeprimidos. Ajá. Por múltiples causas. Y una de ellas es que la gente se ha metido mucho dentro de sus casas. Uh-huh. Con el asunto de la influenza A. Claro. No ha tomado el sol suficiente, no ha fijado calcio. Las alimentaciones no van a ser del todo completas por la, diríamos, pobreza que vamos a ir viendo crecer. Vamos a ver chicos desnutridos. O sea que indudablemente va a ser compleja esta primavera. Uh-huh. Porque tenemos que pensar en todos. Ajá. No en el en un sector solo. Entonces, los chiquitos que tienen asma bronquial van a tener que cuidarse más y van a tener que ser muy obedientes en cuanto a las medicaciones con sus sustentos farmacológicos. Los pacientes que tienen ciertas derivaciones de tipo inmunodepresivas van a tener que cuidarse mucho de los cambios de temperatura. Vamos a tener algo muy importante que es la humedad ambiente, que también genera hongos. Uh-huh. Y los hongos traen los ácaros. O sea que va a ser un año complejo, pero tenemos todas las herramientas como para trabajar en forma correcta y, diríamos, el sustento científico de todos los colegas que estamos en este tema, ¿no? Uh-huh. Jorge, ¿cuándo se da, qué síntomas tiene que tener uno y para decir, vos sabés que me parece que soy alérgico cuando nunca fue al médico, por ejemplo? Bueno, por este ejemplo, tema, ¿no? Por este, todo el mundo ha ido al médico, digo, pero por este tema. Por ejemplo, aparecen lesiones dermatológicas que prosperan en tiempos no comunes para el paciente. Por ejemplo, ahora empieza el espiculado del plátano. Uh-huh. Y empieza a haber, por ejemplo, un eczema en el cuello, ¿no? Uh-huh. Que puede ser un síntoma inicial y que no cura y que no se va con la cremita que tengo y que me pongo un ungüentito y no se va. Bueno, ahí tengo que consultar porque si no después viene una sobreinfección por un rascado involuntario nocturno. Claro. Por ejemplo, comienza una coriza, comienza el lagrimeo. Ajá, comienzo a estornudar más de la cuenta, se me tapan las fosas nasales y ahí también tengo que consultar en forma temprana. O, por ejemplo, los pacientes que comienzan con tos irritativa, ¿no? Que es otro de los síntomas tempranos, que es tener tos en horarios no comunes. Por ejemplo, el fumador tose a la mañana. Pero si ese fumador, además de la mañana, empieza con tos reiterativa, es que algo está pasando, ¿no? O sea que eso te doy datos así aislados, ¿no? Sí, sí, claro. No te estoy dando un dato patognomónico de un paciente asmático que llega agitado a la consulta. Uh-huh. Porque ahí lo hace el diagnóstico, lo hace el farmacéutico o lo hace doña Pepa. Uh-huh. Te estoy diciendo de cosas finas de que aparezcan en el tiempo de la polinización, que está muy bien lo que vos me preguntaste, de las alergias. Uh-huh. Porque estamos en el periodo donde se expresan las alergias a los pólenes. Sí, yo te digo, casi tengo experiencia del otro lado del mostrador, porque toda mi vida fui alérgico. ¿Eso, alguna vez uno deja de ser alérgico? La alergia se sostiene durante toda la vida del claro, individuo. Claro, se controla. Así es. Uh-huh. Uno sigue siendo alérgico, pero uno tiene que controlarlo. Ahora, la verdad, cuando uno es alérgico y controla estas alergias, doy fe y soy una prueba viviente de cómo cambia la calidad de vida de uno, ¿no? Es realmente increíble. Justamente. Hay una vida mejor y a veces uno no se da cuenta. Eso es lo que el individuo tiene que optar, de darse cuenta o no darse cuenta, y eso es parte de la actitud personal del individuo. Uh-huh. Hay pacientes que necesitan ayudas especiales y que uno le tiene que tirar ese hilito que uno sabe que puede tirar y sacarlo de las situaciones particulares, y ahí, además de tratarle la alergia, tratarle otras cosas. Claro, ahí está. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por este aporte. No, yo te agradezco a vos. Vos sabés que estamos muy ligados en el mismo pensamiento de ayudar a las personas. Uh-huh. Y yo te deseo de que con todo esto de la ley de medios no te salpique en nada. Es de todo corazón, te lo digo. Bueno, te agradezco. Pero de todo corazón te lo digo, porque acá hay mucha mala intención atrás de todo esto. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Ahí estábamos charlando con el doctor Jorge Aira en esta mañana, compartiendo en esta jornada, porque se viene, yo ya el lunes andaba medio complicado. Después no sé qué pasó, la lluvia, llovió y arrancamos bárbaro. Las 10:57... y obviamente uno empieza. Una de las cosas, de los temas más buscados hoy en internet, es precisamente el tema de la alergia, la cuestión médica. Entonces dije, ahí está, vamos a charlar con el doctor Aira. Tenemos información de la Capilla San Vicente de Saladillo. Atención a todos, porque desde la Capilla San Vicente nos informan que el 27 de septiembre habrá procesión y misa en la Capilla San Vicente con motivo del Día del Patrono San Vicente de Paul, así que van a compartir después algo rico. Así que recordar, a las 4 de la tarde, misa y procesión en la Capilla San Vicente de Saladillo. Ya son las 10:58, nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta, un toquecito de humor con don Luis Landricina. Dale, vamos.